¿Qué tal, amigos de En el Terreno de Juego? Una vez más con todos ustedes para brindarles las informaciones y datos del mundo del deporte. Recordándoles que esta y todas las informaciones del deporte la puedes ampliar en nuestra página web en elterrenodejuego.com. De inmediato entramos al terreno para saber todas las informaciones de tus deportes favoritos. Llega el momento de pisar las líneas de cal y correr hacia el diamante para saber todo sobre el béisbol. Jordan Álvarez llega a 100 jonrones y pone récord en los Astros de Houston. Aunque la temporada del 2023 lleva menos de una semana, el cubano Jordan Álvarez ya fijó un récord. Álvarez es uno de los pocos miembros de los Astros que ha comenzado esta campaña encendido. Pegó cuadrangular número 100 de su carrera en la quinta entrada para la derrota de Houston contra los Tigres de Detroit 7-6. El bambinazo llegó en el partido 372 de la carrera de Álvarez, lo que hace más rápido en la historia del club en llegar a 100 jonrones. El dueño de la marca anterior era Lance Bregman, quien pegó su jonrón número 100 en su partido 452. En otro encuentro, Shohei Ohtani sacudió su segundo jonrón de la temporada y los angelinos de Los Ángeles se impusieron 7-3 a los marineros de Seattle. Tras perder su primer partido, los angelinos encadenan 3 triunfos, mientras que los marineros están inmersos en una seguidilla de 4 derrotas. En noticias de la MLB, Adam Duvall y CJ Cron fueron los jugadores de la semana en la MLB. En la primera e histórica serie de Boston contra Baltimore, Duvall batió 5.71 con 3 dobles, un triple y 2 jonrones. De su parte, Cron tuvo promedio de 4.67 con 2 dobles, 3 vuelas cerca y 7 impulsadas. En el mejor baloncesto del mundo, la NBA y el sindicato de jugadores han llegado finalmente a un acuerdo para la firma de un nuevo convenio colectivo que entrará en vigor la temporada 23-24. Ambas entidades habían fijado la fecha del 31 de marzo como límite y han logrado cumplir el plazo para evitar problemas, dando lugar a un convenio que trae distintas modificaciones como respecto a la competición, de las cuales han informado Adrian Wojnarowski, Tim Butmans y Bud Marks, reporteros de ESPN. Una de las más importantes es imponer el límite de al menos 65 partidos disputados para que los jugadores puedan optar por los premios individuales como el MVP. En el baloncesto local, el segundo minicampamento de la Liga Nacional de Baloncesto, LNB, será celebrado el próximo lunes 10 de abril, según informó el presidente de la entidad, Antonio Mir. El titular del circuito nacional de la primera división reveló que esta vez se hará en el Palacio de los Deportes Virgilio Travieso Soto y que el mismo comenzará a las 9 de la mañana. Al minicampamento están invitados todos los jugadores hábiles para ser seleccionados en el venidero sorteo de novatos 23 de la Superliga y que serán mostrados a los gerentes generales de los 8 equipos. En el mundo de los puños enguantados, Cuba tiene un nuevo campeón mundial. Para Robeisy Ramírez se trató de una coronación y para su tierra un motivo de orgullo porque a pesar de los pesares, sumar una faja reconocida será siempre la inspiración primera de cualquier boxeador. Medallista de oro olímpico de Cuba en los Juegos del 2012 y 2016, Ramírez se encumbró como profesional en una victoria por decisión unánime en 12 asaltos frente al ex campeón mundial como Isaac Dogboe, con boletas 119-108, 118-109 y 117-110 a su favor. Esas y todas las informaciones deportivas las encuentras en nuestra página web en elterrenodejuego.com. Muchas gracias por contar con el favor de tu tiempo en esta entrega. Hasta una próxima ocasión.